En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una nueva emisión tras estos descansos que nos hemos tenido que coger casi de forma obligatoria. Volvemos con la segunda parte de aquel recopilatorio que hicimos dedicados a bandas donde las mujeres estaban al frente de la voz. Y en esta semana, pues casi 21 bandas las seleccionadas, o las recopiladas, mejor dicho, para esta nueva emisión de mucho más que rock and roll, a 1499, contando desde el año 89, que puede ser más, menos o cualquiera sabe. A ojo, podrían estar por ahí aproximadamente. Bueno, pues comenzamos esta semana en las Islas Canarias, comenzamos en Tenerife con Escolopendra. Acaban de sacar un trabajo en formato 12 pulgadas en vinilo. Y también los puedes escuchar en otros lugares aparte, como es Spotify y no sé si en YouTube, aparte del vídeo que emitíamos la pasada semana en nuestro programa televisivo, pero que también creo que ahí lo puedes escuchar. Nosotros aquí, para abrirte el apetito musical, comenzando con Escolopendra y su tema Criminal. Thank you. Pues después de esta vueltita de tuerca dada a las bandas con féminas al frente de la voz, qué mejor manera que recopilar algunas, no todas, algunas bandas de Canarias con esta característica. Empezamos con Escolopendra, y nos quedamos ahora con Aquelarre, también desde la isla de Tenerife, Depredadora. Que nadie se espante, que nadie se lleve las manos a la cabeza si la culpa es de El Coleta. Como dice Grupo Sorpresa, continuamos en Tenerife. Creo que todas las bandas son, o al menos las que tenemos programadas esta semana, vienen siendo desde la isla de Tenerife. Menos una que, si no me falla la memoria, son de Gran Canaria, pero emigraron hacia Madrid. Pero bueno, vamos a ir haciendo sonar la música de Grupo Sorpresa y su tema Coletas. Culpa de Coleta. auténtico sonido maquetero en pleno siglo XXI, pero con sonido del siglo XX, de finales de los 90. Volvemos todavía más atrás, o nos sellamos a caminar mucho más atrás. Chute de Espermas, banda clásica del punk de la isla de Tenerife. Aquí sí que el sonido todavía muchísimo más maquetero que el de Grupo Sorpresa, pero lo que hay. Por cierto, los oyentes pasan factura. Lo editaron en formato vinilo, remasterizado, con mejor sonido y tal, tal, pero nos seguimos quedando con la maqueta y ese sonido sucio característico con el que al menos yo empecé a escuchar a Chute de Esperma. Banda por excelencia del punk femenino en las Islas Canarias. Nos quedamos con el último trabajo de La Masacre. Bueno, uno de los temas del último trabajo de La Masacre, que luego, bueno, la banda se separó. Dentro de los miembros de La Masacre, cada uno de ellos ha tirado por diferentes bandas. Si no, bueno, te lo puedo confirmar que todos siguen en activo en diferentes bandas. De ellos, bajista y vocalista son los actuales Diatrof. Igual no lo sabías, pero ya lo sabes. Esto es La Masacre. y pasos y hablo de ti. ¿Y ahora qué? Hace nada, muy poquito tiempo, anunciaban su regreso, además con un concierto. Hablamos de Social Antics, su tema Legacy. Los recordamos y a su vez le damos la enhorabuena por haber vuelto nuevamente. Alguna vez se fueron, a lo mejor estaban descansando. Social Antics sonando en mucho más que rock and roll. Cause algunos de los temas que van a sonar en esta emisión, como el de Social Antics, Pow y Road Roses, vienen incluidos en el recopilatorio de Amigos de la Música desde Tenerife. Como bien decíamos al principio, vamos a tener que hacer otro también de Gran Canaria, pero es verdad que Tenerife ha sido por excelencia más punk que Gran Canaria de toda la vida, vamos. Aunque llegaron un momento en casi intercambiar los estilos, pero bueno, siempre vuelve el agua a su cauce. Pose acaban también de sacaron el año pasado trabajo discográfico. Este es el tema que está incluido, pues, en este recopilatorio del que hablaba, de Amigos de la Música. El gatillo, disparaste al corazón. Solo quiero darte los besos que no me supieron antes. Te quiero, te ataco, te muerdo, te abrazo otra vez. Ya no es demasiado tarde para desistir. Es el final, voy a salir de aquí. Despierto es lo mismo. Este mismo tema también tuvimos la oportunidad de verlo a través del videoclip de Anunnaki, que es como se llama el tema de Rogue Rose, y que está incluido también en ese mismo recopilatorio. Desconozco en este momento si todavía quedarán o no copias de este disco recopilatorio, pero no está de más darle un toquito a través de sus redes sociales, a los Amigos de la Música, y ver si tienen copias y hacerte con una. Rose. Just watch. Bueno, se nos iba un poquito en cuanto a la línea más punk rock que llevaba el programa, pero no está en absoluto de más el hacer sonar una banda, aunque se nos vaya ¿de qué? De la escala musical. La música, al fin y al cabo, es música, y aquí, como su propio nombre indica, es mucho más que rock and roll. Bueno, pues llegamos a la última banda que decía anteriormente que me suena que son de la isla de Gran Canaria, viven en Madrid, han venido varias veces a tocar por aquí, por las islas, incluida Lanzarote, también estuvieron en alguna vez y tuvimos la oportunidad de entrevistarlos cuando estuvieron en un Sonidos Líquidos, si no me falla la memoria, en la plaza del almacén. Hablamos de Texcoco, aquí ahora sonando en mucho más que rock and roll. Creo que, oye, creo es parte fundamental de mucho más que rock and roll. En muchas ocasiones lo llevo diciendo por no estar seguro de la información. Pero sí es verdad, y lo podemos decir, que la banda que a continuación viene ha tocado en Tenerife, en Lanzarote y en alguna otra isla, segurísimo que habría que mirar y despejar la duda. Pero si tú lo sabes y quieres comentarlo, adelante. Bala, lo conoces, ¿verdad? Han estado en el Arrecife en vivo en diferentes ocasiones. Planet Caravan también las ha traído a la Guerre, a su festival. Y nosotros aquí, en mucho más que rock and roll, la traemos para hacerla sonar. We'll be right back. En estos casi 17 minutos que nos queda, dudo que lleguemos a los 21 temas, pero lo de siempre, si no suenan hoy, suenan en el siguiente programa. Aunque nos vamos de vacaciones. Agosto cerramos la puerta, pero no la ventana, para que siga entrando airito y no nos calentemos demasiado. Vale, pues todas las bandas que vienen a continuación, la mayoría, por no decir todas, la desconocía por completo. Nunca está de más conocer nuevas bandas, no está de más darte un paseíto por las diferentes redes musicales e ir descubriendo nuevas canciones y sobre todo nuevas bandas, que sí, que algunas son temas ya con cierto tiempo, todas coinciden en que son vocalistas femeninas y que, todo hay que decirlo, muchas de ellas, pues de oídas a lo mejor, pero el resto, pues nada o casi nada. Así que, para no fastidiarla, me voy a limitar en estos últimos 17 minutos a lanzar los temas en bloques de 2 en 2 para ver si llegamos hasta los 21 temas. Así que lanzamos Tiburona con su tema No me interesa tu opinión y a continuación Mis amigas fuman todas con su tema No es la primera vez que pasa. ¡Gracias! Últimos temas de esta recopilación de mujeres al frente de la voz de todas estas bandas, 21 en total. Esperamos que todavía vamos ahí apurando el tiempo, en estilos tan diversos como el punk, incluso algo de rockabilly, psicobilly, algo de punk con mezclas de pop. Hay de un poco todo y de todo poco y de poco mucho, y nos vamos a quedar con Amparito y su tema Daño, y a continuación, sin hacer stop, Fundación Francisco Frankenstein, Todo lo contrario. La velocidad a tope, porque nos queda nada de tiempo y nos quedamos con Pantocrator con su tema Teléfono de Aullidos, y luego Rata Negra, Desconfía de ese chico. Vamos corriendo a ver si nos da tiempo. Venga, venga, venga, apurando al máximo. Ha llamado usted al teléfono de Aullidos. En este momento todos nuestros agentes están ocupados. Deje su mensaje después de la señal. Gracias. We'll be right back. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Bueno, que no se diga que no lo intenté al menos de acelerar el pistón a tope para llegar a las 21 bandas programadas, así que nos vemos en septiembre. Como decía, Fracaso Escolar, una banda de la isla de Gran Canaria hace ya un montón de tiempo. Gente, sean malas, no nos olviden. Volveremos nuevamente en mucho más que rock and roll a ofrecerte lo mejor del rock, del punk y del metal. Nos despedimos hasta que nos dé los minutos, que apenas nos quedan dos, con Sot y su tema No Necesitaremos y Podium con Siempre Mal. Con ellas, con ellos, nos despedimos hasta dentro de un mes aquí en mucho más que rock and roll.